Cuando te miro a los ojos, lo que yo veo en ti, que tú eres como aquel sueño que quiero revivir. Y esa pasión que tuvimos, ahora la vivo yo, enamoradito de ti. Llegaste a mí, como algo que tocó mi corazón. Yo no sé, pero me tienes dando vueltas, como un niño en un carrusel. Tú me tientas y hay que repetirlo. Este es Cristian Alicea con Joel y Randy, salsita de la buena. Tu timidez, me encanta tu cuerpo, tu beso y tu piel. Me quiere así aunque no vayan de 100. Ando joseando pa' que sobren después, yeah. Con tu carita así engaña, cuando lo hacemos tú tienes la maña. Aunque tus padres tiren la cizaña, yo soy el que le echa el queso a esa lasaña. ¡Ali! Vuélvete loca conmigo, te estoy dando la luz verde. Es que eres tímida, lo sé, vente que eso se resuelve. ¡Ay, vuélvete loca conmigo, te estoy dando la luz verde! Llegaste a mí, mi bebé, como algo que tocó mi corazón.